Si me pudieran conseguir un poquito de agua, por favor, sí. Les invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Bien, comenzamos la semana pasada a ver la serie de predicaciones sobre las siete iglesias de Apocalipsis. Esta tarde vamos a ver la primera iglesia realmente. Recuerden que comenzamos con la última. En esta tarde vamos al capítulo 2 de Apocalipsis y entramos a ver la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Y vamos a ver, hermanos, lo que la palabra del Señor pues trae para nosotros en esta ocasión. Cuando vemos las iglesias, hermanos, y es Juan el que está escribiendo, comenzamos a ver cosas detalladas. Algunos dicen, mire, cada iglesia representa un tiempo directo dentro de la historia de la cristiandad. Cada una de las iglesias representa un tiempo que ya pasó, que puede estar, y donde se identifican las partes, hermanos, de la iglesia y cómo la iglesia ha venido funcionando a través de los años. Pero cuando nos detenemos en esta iglesia, yo quiero que vayamos a los siete versículos y leemos antes más. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, el verso 2, ustedes. Y ha sufrido, y ha tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, o si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Veamos junto el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que le quiere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de quién, hermanos, de Dios. Bien, la ciudad más importante, hermanos, dentro de la provincia del Asia, ¿verdad? Procónsul, la provincia romana del Asia, ¿verdad? Era, hermanos, proconsular era Éfeso. Era una ciudad netamente importante, era una ciudad, hermanos, un bastión, ¿verdad?, para Roma, y su nombre realmente es Éfeso. Éfeso. De allí, hermano, viene la frase, ¿verdad?, de Éfeso. Pero su nombre significa deseo ardiente. ¿Qué quiere decir Éfeso, hermanos? Deseo ardiente. Muchos lo identifican esta iglesia con la era apostólica hasta el tiempo en el que se está escribiendo estos capítulos, hermanos, de Apocalipsis. La ciudad, hermanos, también se le llamaba guardiana del templo. Porque, hermanos, si uno ve en la historia y ve también ahí en Hechos, ahí se encontraba un templo grande dedicado a la diosa Artemis o Artemisa, la Diana de los Efesios, la famosa Diana de los Efesios. Ahora, hermanos, en latín era la Diana, ¿verdad? Diana era la diosa de qué, hermanos? De los Efesios, una diosa de la fertilidad. Es decir, hermanos, que se eran dados, ¿verdad?, a la promiscuidad sexual también. Priscila y Aquila fueron los que llevaron, hermanos, el Evangelio allí, y Pablo fue el fundador de la iglesia. Juntamente, hermanos, con Pablo, Priscila y Aquila tuvieron que ver en el levantamiento de la iglesia. Pablo dice en la Biblia que hizo una estancia de más de 2 años ahí. Y ese lugar donde se detiene a predicar, se detiene, hermanos, a enseñar. Posteriormente, Juan, el apóstol Juan, quien nos está escribiendo Apocalipsis, afinca su ciudad, afinca su casa allí, comienza a vivir allí, y Juan supervisa las siete iglesias de las cuales estamos hablando. ¿Entendemos, hermano, el panorama, verdad? Priscila y Aquila llevan el Evangelio conjuntamente con Pablo, el que funda la iglesia es Pablo, pero Al mismo tiempo, hermanos, más adelante, el apóstol Juan, quien nos escribe Apocalipsis, es el que llega a vivir allí, pero era el encargado de supervisar las siete iglesias, literalmente, de Apocalipsis. De manera que cuando está escribiendo, Juan conocía realmente las iglesias, pero como he dicho, se identifican en los tiempos de todos estos años hasta atrás, hermanos, en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a ir viendo detalladamente las cositas. Yo quiero hablar tres cosas nada más de esta iglesia, ¿verdad? Y el mensaje es acerca de la iglesia de Éfeso. Versículo 2, vamos a desglosar la escritura. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene, ¿qué cosas? ¿A dónde las tiene el Señor? En su vientre. El que ande en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice el Señor? Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y los has hallado. ¿Cómo dice, hermano? Mentiroso. Detengámonos un poquito, hermanos. Una de las primeras características, miremos lo bueno y miremos también lo negativo de las iglesias. La primera es, hermanos, que encontramos es que tuvieron aguante en una circunstancia difícil. La iglesia de Éfeso tuvo, hermanos, su aguante, tuvo, hermanos, duramente, ¿verdad? Allí pruebas amargas, pruebas difíciles, pero se mantuvieron. Estuvieron, hermanos, constantes, estuvieron ahí, no nada más adelante, hermanos, cuáles fueron, ¿verdad? El problema de esta iglesia no es que no hicieran nada. El problema de esta iglesia no es que estaban sentados de brazos cruzados. El problema de esta iglesia no es el relajamiento espiritual. El problema de esta iglesia, mis amados hermanos, es que se habían olvidado de quién dice la escritura, del primer amor. Entonces eran creyentes activos, no eran creyentes holgazanes. Tenían buenas obras. Amén. Tenían buenas obras, nos da testimonio de eso en la escritura, hermano. Habían trabajado arduamente. Se habían fatigado mucho, hermanos, en la obra del Señor. Aún, hermanos, a esa fatiga no los había vencido. ¿A cuánto nos ha vencido la fatiga alguna vez? Debemos de trabajar en la obra del Señor. Algunas veces, hermanos, nos cansamos. Algunas veces nos detenemos. Algunas veces sentimos, bueno, ya no quiero seguir por algún motivo. Llega fatiga a nuestra vida. Aparte de los otros compromisos que usted tiene a diario, materiales, familiares, llegan fatigas espirituales y momentos en los cuales quisiéramos detenernos y quisiéramos quedar, hermanos, hasta ahí. Habían probado, dice la Biblia en el versículo 3, hermanos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, ¿por amor de quién? De mi nombre. Y no has, dice el versículo 3, y no has desmayado, ¿verdad? No has desmayado. Muy bien. Entonces, hermanos, la iglesia no desmaya. Tenía su aguante, tenía sus cosas. La iglesia que hoy en día, generalmente tendemos a desmayar, hermano. Comenzamos a hacer algo, pero con el paso del tiempo lo dejamos abandonado, lo dejamos a media. Comenzamos con euforia, comenzamos con optimismo, pero dejamos las cosas a media. Nos cuesta terminar, nos cuesta, hermanos, agarrar las cosas. Comenzamos la lectura bonita, todo, pero en el camino, para nuestro botón, ¿verdad? La dejamos, la abandonamos. Desmayamos, me duele los ojos, me duele la vista, ¿verdad? Aquello y hay un montón de cosas, no tengo tiempo, y abandonamos las cosas. En términos espirituales, hermano, cuesta ser más constante que las cosas materiales. Pero esta iglesia había trabajado, se habían fatigado, pero no habían desmayado. ¿Se ha cansado usted alguna vez en la obra del Señor, hermano? Te he dicho ya, basta, Señor. Quítame la vida, o sea, como el libro. No soy mejor yo que mis padres, le dijo a mí. Estaba cansado, fatigado, deseó la muerte, había desmayado, pero la iglesia en Éfeso no ha desmayado, no se han detenido, hermanos. Habían recibido falsos enviados, habían llegado falsos maestros, falsos pastores que habían llegado, hermanos, a quererles predicar, y el hecho de escudriñar su vida de escudriñar la doctrina era fatigoso también para ellos, saber si eran o no eran creyentes. Cuando vemos, hermanos, ese aguante en las circunstancias, uno ve que pasaron pruebas de influencia de falsas enseñanzas. Hoy en día se nos predican muchas falsas, ¿qué, hermanos? Enseñanzas. Y tenemos que estar pendientes qué es lo que nos está predicando, qué es lo que tenemos, hermanos, que estar oyendo, qué es lo que escuchamos. Y estar muy atento realmente a la voz del Señor. Esta iglesia no había detenido, no se habían parado, hermanos. A veces decimos, hermanos, ¿por qué no le damos un privilegio al que viene y por esto, por lo otro? A veces, hermanos, no damos privilegios a las primeras, y usted lo ha visto algunas veces hasta el año, que el que viene. Y tenemos, hermanos, no ese temor, sino que una de las cosas recomendables es pedir una carta, ¿qué, hermanos? Pastoral. Si alguien viene de otra iglesia, si alguien se quiere congregar, si usted es parte de la membresía, lo que nosotros le decimos es, preséntanos una carta de su pastor para que nos diga, usted viene en comunión con su pastor, viene en comunión con su iglesia, usted viene en comunión con sus hermanos, usted viene en paz, entonces puede servir acá. La iglesia de Éfeso exigía cartas de ¿qué? De recomendación. Es lo que nos está diciendo Pablo, no puede soportar a quién. Versículo 2. ¿A los quiénes, hermano? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Hermano, ¿cuántos de nosotros decimos no ser apóstoles, decimos ser cristianos? Amén. Ahora miremos la otra parte. ¿Qué tal si nos prueban si somos cristianos? Y al final nos dicen, y no son. ¿Tiene usted la capacidad, hermano, de probar que todo aquel que le diga, hermano, Dios le bendiga, realmente es hermano? Porque esta iglesia probaba a aquellos que llegaban y les decían, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Y aquellos, y los probaban. Y seguro los probaban a base de la Escritura, hermano. Para ver si eran o no eran enviados de los apóstoles o no eran creyentes, y los has hallado, dice, hermanos, ¿cómo? Mentirosos. El Señor los alaba, hermano, porque no soportaron a aquellos. Más adelante vamos a ver que eran parte de los nicolaitas, de los que está hablando. Así que los nicolaitas, la Biblia no nos da tanto resumen de que era así, parece que se iban a cierto Nicolás, pero como que habían ciertas enseñanzas entre cosas místicas y religiosas. Y al mismo tiempo, hermanos, el problema de los nicolaitas era que estaban metiendo, hermanos, dentro de las iglesias hipocresía, apariencia de piedad y orgullo. Y la iglesia se estaba comenzando a corromper en este tiempo. Y la iglesia comenzaba, hermanos, a seguir esas corrientes religiosas, esas corrientes, hermanos, que estaban desviando ya la sana enseñanza, pero ellos habían pasado la falsa enseñanza. Seguían, hermanos, sus cosas buenas, tuvieron aguante en medio de las circunstancias y pruebas amargas. Recuerde que esta era parte también del tiempo de la persecución, ¿o no, hermano? Si hablamos en el tiempo y que Éfeso nos abarca la era apostólica, y la era apostólica, hermanos, posiblemente la podemos abarcar hasta el año 90 o hasta la vida de Juan, más o menos, uno comienza a ver que ya la iglesia, hermanos, comenzaba a tener ciertos problemas, comenzaba a tener ciertas cosas, hermanos, ahí. Y ciertas enseñanzas comenzaban a aflorar. Característica de esta iglesia, dice, hermanos, que no puede soportar a quienes, a los malos. ¿Usted soporta a los malos, hermanos? Ahí las tenemos, ¿verdad? ¿Soporta usted a los malos? Esperamos que no. Esta iglesia, hermanos, conocía a los lobos rapaces. Amén. Los conocía. Veía quizás su conducta, veía sus cosas, hermanos, cómo se infiltraban dentro de la congregación. Hoy en día alguien me decía en la mañana, hermano, fíjense que ya las iglesias, y realmente usted ve que la iglesia tradicional está cantando las mismas alabanzas que cantan los evangélicos, ¿verdad? Y sus predicadores predican casi igual que los evangélicos. Antes nos hacían burla porque nos decíamos hermanos, pero ahora ellos también se llaman, ¿qué? Hermanos. Y vamos a un movimiento, hermanos, donde se está hablando de un ecumenismo global. Es triste ver como ministros cristianos que en el mundo cristiano a veces se les da gran fama y todo, hermanos, tienen contacto con cosas ecuménicas. Cuando hablamos de ecumenismo es mezcla de cristianismo con otra religión, mezcla de evangélicos con otra religión. Esta iglesia, hermano, no se estaba uniendo con todas esas cosas. Has probado y no te has unido a ellos, los has hallado como mentirosos. Soportaron la persecución, hermano, que venía desde fuera, pero desde dentro se levantaron también amenazas. Estaba la persecución, los perseguían por ser cristianos, pero también dentro, hermanos, del cristianismo mismo, habían otros frentes que eran las falsas enseñanzas, falsas doctrinas que venían, hermano, dentro de ellos. Los lobos rapaces se habían infiltrado, de manera que eso los había fatigado a ellos. Venían de persecuciones y dentro libraban batallas también, hermano. No era fácil también ser creyente para ellos, pero no había, ¿qué les dice el Señor? Desmayado. La fatiga no los había vencido, habían aguantado, iban, hermanos, adelante, eran infatigables. ¿Cuántos queremos ser infatigables en la obra del Señor? No cansarnos, sino seguir, hermanos, continuar siempre con el Señor. Entonces, ellos tuvieron su aguante, hermanos, allí ante las circunstancias. Primera cosa que el Señor dice de la iglesia de ellos. Pero la segunda cosa, hermanos, es una queja. Es una queja amarga del Señor. ¿En qué sentido amarga, hermano? Mira lo que el Señor le dice en el versículo 4. Pero tengo contra ti. Leamos juntos ese versículo. Pero tengo contra ti que has dejado. ¿Cuántos han dejado su primer amor? ¿Alguna vez en la vida se ha pegado una enamorada de loco, hermano? Porque aquí todo el mundo recuerda, ¿verdad? No le dice sí porque no quiero comprometerlo con su esposa o con su esposo, ¿verdad? Pero usted recuerda su primer novio, ¿verdad? ¿O no? Ay, hermano, se llamaba Eugenia, hermano. ¿O recuerda su primera novia? ¿Verdad? Y si le pregunta, ¿y te gusta hablar de tu primer novio? Si el esposo te le va a decir, no, además, no, nunca tuve, solo vos. Y si le pregunta el esposo también, ¿qué sabe? No, ¿verdad? Nunca tuve. Pero cada quien recuerda que, hermano, su primera novia, su primer novio. Pero aquí va más allá, el Señor le está diciendo, no es que has perdido, sino que has dejado. ¿Tú qué? Tu primer amor, lo has abandonado, es la queja del Señor contra esta iglesia. El Señor le dice, bueno, tienes estas cosas buenas, pero tengo contra ti, hermano, esas palabras son duras. Si Dios tiene algo contra nosotros, debería darnos, ¿qué, hermano? Pavor, debería darnos, hermanos, y hacernos sentir que el fuego de Dios está sobre, ¿qué? Sobre nosotros. No el famoso fuego que se pide a veces que manda el fruto, el fuego del juicio de Dios, hermano, sobre la vida. Si Dios dijera y nos hablara, hermano, audiblemente y nos dijera, tengo contra ti, para decir unas cuantas cosas, nos haría temblar, nos pondría, hermanos, a pensar, y creo yo que pondríamos nuestra vida y las barbas, como se dice, hermanos, en remojo, y comenzaríamos a hacer el camino correcto y andar por el camino correcto. El Señor le dice, has dejado atrás. ¿Tú qué? Tu primer amor. Me has abandonado, te has olvidado, has tomado una mala decisión. ¿Cómo se llega a dejar el primer amor? ¿Cómo se llega a abandonar el primer amor? Hermano, en el matrimonio pasa una cosa, que si las cosas se vuelven rutinarias y nos conformamos el uno al otro. Y dice un entendido en la materia que la rutina de cada día puede llegar a dar el enfriamiento del amor inicial. Cuando las cosas no cambian dentro del matrimonio y cada quien se ajusta a las cosas, ya no hay nada sorprendente. Hermano, cuando uno iba a visitar a la esposa, cuando era novia, o si usted iba a visitar a su esposo, ¿verdad? Si usted quiere visitar cualquiera de los casos, siempre había algo sorprendente, ¿verdad? Hoy me voy a peinar para este lado, hoy me voy a tirar un colocho para acá, ¿verdad? Hoy me voy a ir para allá, y uno va pensando también, ¿verdad? Voy a llevar esta camisa, voy a llevar esta, me voy a bañar ahora, ¿verdad? Estoy pensando, ¿verdad? Y todo, ¿qué nuevo va a haber? ¿Qué nuevo? Y eso es lo que mantiene el noviazgo, ¿cómo, hermano? Vivo. Ay, me va a traer aunque sea un chicle, ¿verdad? Aunque sea, le parece como una rosa, le parece con algo, le parece con algunas cosas. Son cosas nuevas que son lo que mantienen la llama de ese amor de noviazgo, ¿cómo? Renovado. Usted está esperando, ¿verdad? Vaya la hora cuando aparezca el fulanito allí por la esquina, por la casa, y tampoco la hora que se vaya, ¿verdad? Ya los suegros en pijamados y todo, y uno no se quiere ir, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y es noche usted, ¿verdad? Pero eso sucede, porque está uno en el qué? En el primer amor. La señorita bien peinadita, bien arregladita, el caballero bien arregladito, ¿verdad? Todo bien rasuradito y todo, pero ya pasando su hermano. ¿Para qué? Ya la doña no se arregla el pelo, ya el don ya no se rasura, ya no le preocupa. Y si hay niños, hermano, ya anda con todas sus cositas, todas sus chorreaditas, la leche. Abrázame, mi amor. No. Se vuelve la rutina de cada día. Ya me viste, sí, ¿verdad? Vas a comer, sí, ¿verdad? No hay ninguna queja. Ninguna sorpresa. Si hay testimonios, después me los cuento, ¿verdad? Pero hay que volver al fuego del amor inicial en el Señor. Amén. A veces como creyentes ya caímos en una, ¿qué, hermanos? Una rutina. Y hemos caído, hermanos, en lo mismo y caemos en aquella rutina. Hablo de cosas, hermanos, que a veces estamos haciendo y nos vamos enfriando. Cuando comenzamos y somos recién convertidos, ¿cómo estamos, hermano? Hermano, a ver, ¿cuánto hoy? Hermano, mira la campana. Hermano, mira la Biblia. Hermano, mira aquello. Hermano, ya lo voy leyendo por el capítulo 60 de Génesis, ¿verdad? Pero ya con 50 y algo, ¿verdad? Hermano, mire, y ya quiero esto, y se quiere meter en esto, se quiere meter en lo otro, pero con el paso del tiempo, me lo estoy convertido, es el que viene tempranito, pero con el paso del tiempo se vuelve uno de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Nos acomodamos y perdemos el fuego de qué, hermanos. Del primer amor. Ay, ¿qué? Hoy voy a ir a estar justo, hoy voy a ir a este otro culto, hoy quiero ir al otro, pero ya después, hermano, ay, que hay culto de oración, ay, que hay culto de fe, ay, que hay culto de volver a los bichos, ay, que hay la minical, ay, que hay que... Vamos perdiendo y nos vamos, ¿qué va? En fe. Si le ha pasado, las palabras del Señor son las mismas para nosotros. Tengo contra ti, ¿qué has dejado? ¿Tú qué? Tu primer amor. ¿O nunca tuvo ese primer amor en el Señor? Espero que sí. Amén. Esperamos que así hayamos tenido ese primer amor. Y si usted todavía sigue en ese primer amor, qué bendición para su vida. Y si usted sigue, hermano, con eso, es bendición para usted. El tiempo más bonito quizás en el matrimonio, para muchos, hermanos, dicen, es la luna de qué? La luna de miel. Hermano, ya pasó su luna de miel con el Señor. Seguimos enamorados del Señor, hermano. Amén. Seguimos, hermanos, ahí esperando al Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos hacer por el Señor? Entonces dice alguien, cuando se pasa ese tiempo, ese proceso a veces se vuelve lento. Cuando caemos en la rutina, no hay nada nuevo, no caemos en la fe, hermanos, y uno no piensa realmente lo que está haciendo, llega a una crisis tremenda. Y dice un teólogo, el enfriamiento del amor significa traición. El enfriamiento del amor significa que, hermanos, traición. Hermanos, si nuestro amor en el hogar se ha menguado, ¿es sinónimo de qué, hermano? Eso es duro, hermano. Pero recuerde usted el pacto que uno hace. ¿Y promete? Amar, respetar, o respetar, amarlo, respetar. ¿En qué? En tiempo de prosperidad, en tiempo de angustia, en tiempo de hambre, en tiempo de aflicción, son votos que se hacen. que no se prometen ante el hombre, sino se prometen delante de quién, hermano, del Señor. Algunas veces decimos, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Como que ya no nos queremos como antes, como que ya no nos vemos como antes, como que aquel día me enguó, como que hoy es menos y todo. ¿Sinónimo de qué, hermanos? De traición. Ya le voy a poner un ejemplo que puse, hermanos, en la mañana también. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16, mire por qué se alababa esta iglesia, hermanos, de la que estamos hablando. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Imagínense las características de la iglesia de Éfeso, 30 años antes de que se escriba esta parte en Apocalipsis, 30 años antes, imagínense por qué se alaba. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro, ¿cuál era la característica? Vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué, mis hermanos? En mis oraciones. ¿Cuál era la característica de la iglesia de Éfeso? Su amor por Dios y por los santos. Amén. Su amor por Dios, su amor por los hermanos. Pero 30 años después, la iglesia ha dejado su primer amor. Hermano, nosotros como iglesia, ¿le gustaría que se dijera eso de nuestra congregación, hermano? Ah, no, mire, era una iglesia bonita hace unos cuantos años, pero estamos hablando del amor por el Señor. La liturgia puede cambiar y es negociable. Pero la palabra de Dios es negociable. La liturgia la podemos dejar, la podemos abandonar, menos la palabra de quién, la palabra de Dios. Tengo contra ti, le dice el Señor, que has dejado tu primer amor. 30 años habían pasado y la iglesia había olvidado sus primeras obras. Había olvidado lo primero que hacían, hermano. De manera que cuando la obra de Dios, hermanos, cobra más importancia. ¿Y cómo se enseña una iglesia realmente, hermanos? Usted, la siguiente, ¿verdad? Ahí, cuando una iglesia se enfría, una de las cosas que es cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Es cuando yo, lo que yo estoy haciendo va, hermanos, a tener más importancia. Estoy tan involucrado, hermanos, ¿por qué los pastores a veces han perdido parte de su familia, sus hijos, sus esposas, cerrado aquello, o la familia, a veces se vuelve un fracaso, hermano? Porque están tan ocupados en la obra de Dios que se olvidan de qué. ¿Y del Dios de qué, hermanos? De la obra. Puede ser, hermano, que uno diga, ah, mi hermano, voy a meterme aquí, voy a meterme en lo otro y aquí es otras cosas. Estamos prometidos en los privilegios, pero no estamos ocupándonos realmente de Dios. Estamos tan metidos en las cosas y todo, pero no estamos teniendo tiempo con quién, hermanos, con Dios. Puede ser, hermano, que pasen esas cosas y nosotros. Estamos más ocupados en la iglesia de Cristo que en el Cristo de la iglesia. Y tenemos, hermanos, que pensar donde nosotros estamos. Una cosa es dedicarse a las cosas de la iglesia y otra cosa es dedicarse realmente a Dios. Amén. Dedicarnos realmente al Señor. Esta iglesia discernía, hermanos, todo el error doctrinal, lo sabía. Pero no habían detectado su enfriamiento de su corazón. Y esto es lo triste para el creyente, que a veces podemos discernir, hermanos, un error doctrinal, alguna cosa, pero no nos fijamos que nuestro corazón se está, ¿qué, hermanos? Se está enfriando. Esta iglesia, hermanos, doctrinalmente podía decir y detectamos esto, detectamos lo otro, pero ¿se habían qué? Se habían enfriado. El termómetro venía, hermanos, hacia abajo. Dice un pensador, hermano cristiano, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado. ¿Cuánta gente conoce ese usted? No, si lleva a la iglesia, si lleva aquello, lleva lo otro. ¿Y por qué no va? Hay que poner el otro, ¿verdad? Y todo nos recuerda el amor, ¿qué? El amor pasado. El verdadero cristiano, hermanos, el verdadero cristianismo no consiste en acordarse, hermanos, del amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente. ¿Por quién? Por Cristo. El verdadero cristiano va a mantener su amor, hermanos, con el Señor. Va a mantener, hermanos, su constancia en el Señor. Va a mantener, hermanos, su armonía y su comunión con el Señor. Cuando uno va viendo en Éxodo, hermano, el Señor le dijo, vas a hacer una mesa en el tabernáculo. Ya llegaron allí, hermanos, y lo vas a poner, y sobre esa mesa va a poner pan, y ese pan se iba a cambiar cada cuánto, hermanos, todos los días. Todos los días había que cambiar ese pan, tenía que haber un pan fresco cada cuánto, hermanos, cada día. ¿Y sabe de qué simbolismo eso, hermano? Que nuestro amor por el Señor tiene que estar constantemente, ¿qué, hermano? Renovándose. Que el amor por nuestro Dios tiene que estar cada día, hermanos, tomando fuerza, renovándonos en el Señor. Y que estemos cada día, hermanos, amando más al Señor y amándolo por lo menos, hermanos, como el primer día. El primer amor implica paciencia, implica que hay que esperar. ¿Esperar a qué? Esperamos la venida del Señor con paciencia. Si estamos en el primer amor, hermanos, estamos esperando que el Señor venga. Les decían los hermanos en la mañana, la queja que el Señor le está diciendo es, tengo contra ti que has dejado, ¿tú qué? Tu primer amor. La iglesia en cierto sentido estaba haciendo como esta cosa, hermano. Y les decía este ejemplo a los hermanos en la mañana. ¿Cómo cuando alguien en un hogar, pongamos que nosotros de varones, nos dice la esposa, te voy a planchar, te voy a cocinar, voy a arreglar la casa, voy a hacer todos los quehaceres del hogar y me voy a atender de los niños, de los hijos y todo. Pero mi corazón no es tuyo, mi corazón es de otro. ¿Sería cualquiera de los hermanos que está acá? Aparte de pegarle que viene. Abandonar quizás. La iglesia le está diciendo, Señor, nosotros te hacemos esto para ti, hacemos esto otro para ti, hacemos estas otras cosas para ti, Señor, estamos en esta otra cosa, estamos en aquello, pero mi corazón no es tuyo, Señor. Yo te estoy sirviendo, yo hago vigilias, yo hago ayunos, yo canto, yo danzo, yo bailo como David. Señor, yo hago todo, ¿verdad? Pero mi corazón, ¿cuántos estamos haciendo? Y quizás estamos ocupados en la obra del Señor, pero no en quién, en el Señor de la obra. Y estamos haciendo las cosas, ¿no? Y el Señor alaba eso. Pero el corazón está por donde, hermano. Está en otro lado. No está esperando. Muchos de nosotros hoy en día no estamos esperando la venida del Señor, hermano. Cantamos pronto, vendrá el Señor, pero vivimos como que el Señor va a venir dentro de mil años, hermano. Sí, me levanta y esperándolo, pero ni nos asomamos a ver, ¿verdad? Estoy esperando, Señor, te espero, porque tú eres lo único que quiero, dice un canto, ¿verdad? Por allí. Sí, pero a ver solo de aquí para afuera, hermano. Pero para adentro, hermanos. ¿Verdad que el Señor no es todavía? Vamos a aquello, ¿verdad? Y cuando me enfermo, estoy por reconciliar, voy a comenzar a caminar bien, voy a hacer lo otro y todo. El primer amor implica paciencia, que hay que seguir esperando al Señor. Amén. Que tenemos que seguir esperando a nuestro Dios. Esta iglesia, hermanos, sí tenía buenas obras, tenía buenas cosas, tenía excelentes características, pero había dejado su primer ¿qué? Su primer amor. Estaba haciendo cosas bien, pero se había olvidado. El Señor me dice en el versículo 5, tengo una amonestación para ti, una amonestación bastante amorosa. Recuerda, por tanto, de donde has caído. ¿Cuántos nos hemos caído alguna vez, hermano? ¿Se siente bonito? Y más hay bastante gente, lo primero que hacemos, ¿no? Y disimulamos. Recuerda, por tanto, de dónde qué. ¿De dónde has caído? y arrepiéntete. ¿Y qué le dice el Señor? Y arrepiéntete. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Recordó de dónde? Ah, cuántos verdaderos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí me muero de hambre. Se arrepintió, él dijo, volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, yo no soy digno de ser llamado tú que tu hijo. Y la Biblia ocupa esa frase, dice que volviendo en sí, ¿cuántos quisieran al tiempo, volver al tiempo de recién convertirse? Estaba yo con todo. Ahí estábamos, hermano, sirviendo. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que nos sucede después, hermano? ¿Nuestro amor se qué? Se enfría. Se enfría. Y nosotros tenemos la culpa de que los nuevos también se quedan. Se enfrían. Porque el nuevo viene, hermano, tempranito también, pero cuando ve que los demás, hermano, y más los que ven, tenemos más ángel, ¿verdad? Vamos llegando de ahí, yo también, ¿verdad? Nosotros lo hacemos así, hermano. Nosotros lo hacemos así. Porque nosotros mismos provocamos que otros también, hermanos, ¿qué? ¿Dejen eso qué? Suprimiéramos. Y si esta tarde usted y yo sentimos, Señor, yo creo que quizás he dejado, Señor, ese primer amor, que quizás yo he estado, Señor, un poquito equivocado, estaba haciendo otras cosas, y he abandonado aquellas cosas correctas que estaba haciendo al inicio, y hoy he perdido espacio, he perdido tiempo, y el diablo a veces nos ha ganado un terreno, hermano. El Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda la altura donde estaba y recuerda ahora dónde estás. Y mira ahora dónde estás. ¿Dónde has llegado? Algunas veces el Señor nos hace tocar fondo para que entendamos lo que hemos dejado. El Señor está diciendo a esta iglesia, recapacita antes de que te lleguen las cosas. Arrepiéntete, vuelve del camino de tu extravío. Regresa de donde has caído. Vuelve a la luna de miel ¿con quién? Con Cristo. ¿A dónde va a llevar el Señor su iglesia cuando la lleve, hermano? A la boda del Cordero. ¿Y qué hay en la boda del Cordero, hermano? La luna de miel con el Señor, hermano. Amén. Si lo estamos esperando, si lo anhelamos, entonces estaríamos cada día, hermano. A ver, mis hermanas, ¿cómo se ponía usted cuando iba a llegar su flamante príncipe, verdad? Procuraba que todos estuvieran, ¿no? Por lo menos hasta donde llegaba, ¿verdad? Intacto. Y a los novios siempre les recomendamos, antes de casarse, vaya a ver el cuarto de su futura, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a esperar. Después pídale permiso a los suegros o a la suegra, a ver si le permite llegar un día que no esté la fulana, ¿verdad? Entonces, porque eso le va a tocar después, ¿verdad? Pero la luna de miel disfrútela. Cuando esperamos al Señor, uno aguarda, hermano, hasta que Él venga. ¿Amén? Esperamos hasta que Él venga. El Señor está diciendo, vuelve. Hay que comenzar a hacer las buenas cosas que se siguen al inicio. ¿Amén? ¿Por qué las dejamos de hacer? Porque nos acomodamos y nos enfriamos. Nos enfriamos y cada uno de nosotros llegamos un tiempo, hermano, donde nos vamos enfriando y todo, pero le decimos, Señor, estoy esperando tu venida, pero con nuestros hechos le estamos diciendo, todavía no quiero que vengas, todavía si yo no quiero que te acerques, arrepiéntete, dice el Señor, y lanza una advertencia dura también, hermano, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de donde más, de su lugar, si no tuvieres arrepentir. Esta es una visitación de juicio. No es una visitación de amor, es una visitación de juicio. El Señor da la advertencia y también expone el juicio cuando no se acata la advertencia de Él. El Señor le dice, voy a quitar de tu lugar, soy un Dios celoso. Cuando dijo así el Señor, primer mandamiento, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Yo soy su Dios que te saqué de Egipto, soy fuerte, ¿y qué dice? Y celoso. Y visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Yo soy un Dios celoso. Él exige lealtad y exige fidelidad, hermano. En la relación con el Señor no caben intrusos. Amén. ¿Qué no caben en la relación con el Señor, hermano? Intrusos. ¿Cuántos intrusos tenemos nosotros? ¿Y cuántas cosas, hermanos, se han entrometido en nuestra relación con Dios? ¿Cuántas cosas se han metido, hermanos, para que nosotros no podamos tener esa comunión plena que pudiéramos tener con el Señor, pero que por esas cosas no logramos mantener esa comunión y ver, hermanos, toda la belleza del Señor? De manera que el Señor los alaba por el aguante que habían tenido, pero también lanza una queja contra ellos. Y al final, hermanos, la tercera cosa, el Señor cierra con una alabanza. No todo es malo, hermanos, para él. Dice el versículo 6, pero tienes algo bueno, que aborreces las obras de quienes, de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Alguien sabe quién era Diótrefes? Dice Pablo, había Diótrefes. Y este era un personaje que se le había opuesto. Un personaje, hermano, que tenía cierta característica en cierta iglesia de dominio sobre aquellos. Y que se le oponía y le acarreó, hermanos, enfrentamientos a Pablo también allí. Porque quería ejercer dominio, quería ejercer autoridad. Este Nicolás, al parecer, era otro tipo de Diótrefes sobre el pueblo. Y vuelvo a repetir, habían introducido en la iglesia egoísmo, soberbia y el mayor de los problemas, el descuido del amor fraternal. ¿Por qué se alababa a ese su hermano? Por el amor hacia los hermanos. ¿Ama usted al hermano que está a su lado? Dígale, hermano, le amo en el nombre del Señor. Amén. ¿Le ama de verdad, hermano? Amén. Si no, le va a crecer la nariz, ¿verdad? Hay algo interesante en el versículo 6. Aborrece las obras de los nicolaitas. Algo bueno, hermanos, y a mí me impactó esto cuando lo estaba leyendo. Que no es que odia a los nicolaitas, sino que odia, ¿qué, hermano? Las obras de los nicolaitas. Odia el pecado, pero ama el pecado. Le está diciendo, tienes esto bueno. No te gustan las obras de quién, de los nicolaitas. A veces, hermanos, no distinguimos nosotros los hechos de las personas, ¿verdad? Los buenos creyentes aman a los demás, ¿no dice así la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el hecho de amar no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con sus pecados. ¿A ver? ¿Entienden? Están diciendo, bueno, no vuelven a los nicolaitas, lo que no están de acuerdo es con qué. Con las obras de los nicolaitas. ¿Hay alguien que usted odie, hermano? No porque sea pecador, sino porque realmente tiene odio. Porque dice la Biblia que el Señor, como los había amado, los amó hasta lo sumo. Y Pedro negándolo en la cara al Señor, hermano. Y Judas llegando todavía, vamos allá, y le dice al Señor, con un beso entregas al Hijo de Dios. Ama usted a los demás, hermano. Le desea lo mejor. Y le dije, ¿cuándo, hermano? Si se portan bien conmigo, sí les deseo lo mejor. Y si no, hermano, no se los deseo. ¿Desea usted la salvación para sus enemigos? Amén. ¿De verdad, hermano? El verdadero creyente está en desacuerdo con los hechos de esas personas y con sus malos actos. Odian las obras de quienes, hermanos, de los nicolaitas. Hay algo, un principio bueno, hermanos, aquí, que Dios no solamente ve las cosas malas de nosotros, ni solamente ve las buenas. Dios es justo, ve lo bueno y ve también lo que, hermano, lo malo. Dios no solamente nos va a juzgar por las cosas mal, también por las buenas. Los ojos de Dios en eso, hermano, es decir, que nos estimula cuando hacemos lo bueno, pero también nos amonesta cuando hacemos lo que no mal. Los ojos de Jehová, dice la Biblia, ¿están sobre quiénes? Sobre los justos. Pero también los ojos de Jehová están sobre el impío. La Biblia misma dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y Él nos recompensa al final, hermanos, para esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso dice, al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cómo anda usted con su amor por el Señor? ¿Ha mantenido su amor, su constancia, su entrega al Señor? Con la misma frase para nosotros, tengo contra ti que has dejado, ¿tú qué? Tu primer amor. Si sentimos que hemos abandonado ese primer amor, la misma Biblia, hermano, nos da el paso a seguir. Sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, si no vendré, ¿y qué? Y quitaré tu papelera. Y cierro con esto, hermano. Esta iglesia no se arrepintió. Los restos de la ciudad de Éfeso están enterrados todavía. Se sigue descubriendo arqueológicamente, sacando los restos y todas las ruinas que había. Ahí están, hermanos, enterrados. Pero hay una iglesia que más adelante vamos a ver que el Señor la alaba, que es la iglesia de Esmirna. Sus restos y los restos de esa ciudad todavía están. Pero aquellas iglesias que no se arrepintieron y aquellas ciudades que representaban, hermanos, están en el abandono. Europa, hermanos, que fue quien mandó el Evangelio a todas las regiones, América, hermanos, y a toda Latinoamérica también. Europa no crece en el Evangelio. ¿Por qué? Porque han dejado su primer amor. El Evangelio está creciendo bastante en América, hermanos. A comparación de cómo crece en Europa, hermano, no crece. Debemos de mantenernos así con el Señor. ¿Quién es un vencedor, hermanos? Aquel creyente que siempre se consiente que es soldado de Cristo en todos lados. Amén. ¿Por qué anda, hermanos, en el fuego del primer amor? Porque sabe que tiene que darle cuenta al Señor y que delante de Dios está en servicio de día y de noche. Es curioso que mencione el árbol de la vida, porque el árbol de la vida se lo menciona, hermanos, al inicio y en Génesis. Y el árbol de la vida no se podía alcanzar por causa del pecado, porque el hombre había pecado, el hombre tuvo que salir del Edén. ¿Quién ha recuperado entonces el paraíso para nosotros, hermanos? Cristo. Amén. El paraíso perdido ha sido recuperado para nosotros a través de Cristo. El creyente vencedor, hermanos, tiene acceso a la inmortalidad, a la vida eterna, pero solo a través de quién, solo a través de Cristo. Hermanos, entendamos que tenemos que mantenernos en el primer ejemplo, en el primer amor. Podemos estar haciendo muchas cosas de la iglesia, podemos estar haciendo muchas cosas en la obra del Señor, pero pensemos si realmente nos estamos dedicando a quién, a Dios. Amén. Es Dios, hermanos, el que tiene que estar reinando sobre todas las cosas. Y que Dios, hermanos, nos ayude a permanecer fieles al Señor cada día y a cada momento. Pónganse de pie, vamos a orar. Y esta tarde, hermanos, usted tiene algo que arreglar con el Señor, que no se cuenta, dígaselo. Y dígale, Señor, quiero volver a mi primer amor.